Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación donde las sagradas escrituras nos enseñan cómo los personajes del evangelio piden al divino creador hacer avanzar a este mundo con doctrinas revolucionarias. Los más grandes enviados del evangelio en el Antiguo Testamento, Moisés, y en el Nuevo Testamento, la doctrina del Hijo de Dios, Cristo, los más grandes revolucionarios en la historia de la humanidad. Actualmente el enviado Alfa y Omega continúa con este plan divino de hacer evolucionar a la humanidad con la continuidad de las Sagradas Escrituras. En un plano celeste está escrito: de todo hay en la viña del Señor. Es así que hay profetas bíblicos y profetas no bíblicos. Todo profeta, sea cual sean las características de sus pedidos, es un revolucionario. En todo instante, el extraño e inmoral sistema de vida, surgido de la posesión del oro, necesitó de espíritus revolucionarios. El primer revolucionario de este mundo fue el Hijo primogénito, porque su divina jerarquía es solar. Es infinitamente más elevada que la humana. Siempre en la eternidad, lo divino ha encabezado toda revolución en los lejanos planetas, porque el Dios viviente en todas partes está. Las revoluciones, cuando llevan un sello de justicia, grandes son en el reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta edición vamos a compartir con el hermano Enrique acerca de el Hijo de Dios, la doctrina, la revolución de las escrituras en la prueba de la vida. Bienvenido, hermano Enrique. Muchas gracias, hermano Joel. Agradeciendo primeramente al Divino Padre Eterno, Hacedor de todas las cosas, vamos a tratar algunos temas. Casualmente en esta semana, que es la llamada Semana Santa, que se recuerda los últimos momentos de enseñanza y sacrificio que demostró nuestro amado Señor Jesús el Cristo, Y queremos también tratar hoy día temas de doctrina. ¿Por qué es esto? Porque en realidad se nos ha enseñado bastante confuso, y creo que esto es un poco a propósito, la misión, el objetivo de las enseñanzas de Jesucristo y de todo el contenido de la Biblia. Hasta tal punto estuvo limitado que es conocido que hasta hace unos pocos, quizás 100, 150 años, el contenido de la Biblia era un tabú, era prohibido como tal, no se permitía su lectura a profundidad, mucho peor su estudio, sino que más bien era dado como si fuera para personas con alto nivel que supieran latín, y esto contravenía a las enseñanzas que Jesucristo dio a los humildes, porque los humildes son los primeros, siempre lo serán los humildes, los primeros ante el Padre Eterno. Hermano, empezaremos de acuerdo a lo que dice la revelación en el título 3457. El Hijo de Dios no enseñó religiones, lo de él fue doctrina que debió de ser aplicada en contra del extraño y desconocido sistema de vida llamado capitalismo. Título 3457, escrito por el enviado Alfa y Omega. Cristo no enseñó religiones. Es un primer error mundial. Sí. En realidad, toda la lectura de la Sagrada Biblia no enseña religión. Enseña una doctrina de justicia en su máxima expresión. Enseña una doctrina que es a todos, digamos, a toda visión, que es revolucionaria. Entonces, eso es lo que han tratado de ocultarnos. Eso es a lo que los grupos de poder han tenido miedo, que las poblaciones se enteren de las verdaderas enseñanzas del Padre Eterno y las verdaderas enseñanzas de la vida y obra de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a esta revelación, la doctrina que Cristo enseñó debió ser aplicada en contra del capitalismo. ¿Por qué? Porque fue el mismo Cristo el que organizó a su pueblo en comunidades, para que lo tengan todo en común, para que tengan trabajo colectivo y ellos puedan, así como dice el Evangelio, son los trabajadores los que producen la riqueza, la abundancia. Son los trabajadores los que producen la infraestructura de la comunidad, de la nación. Son los trabajadores los que solucionan, cuando hay un desastre natural, la reparación, la restauración, por mandato de Dios. Así entonces, es una misión completa lo que Cristo enseña a su pueblo, organizarse en ley común. Sí, así es. Y la doctrina que el Padre Eterno ha entregado, inclusive va más allá de una visión humana, de una visión, digamos, antropológica que ha habido posteriormente, ¿no? Las enseñanzas de Jesucristo nos dice de que el primer obrero es el Padre Eterno. Él es el primero que ha hecho todas las cosas y que nos da también libremente todas las cosas para todos en forma equitativa, y que nadie puede adueñarse de toda la creación para después poner al resto de los seres humanos como esclavos. Entonces, esa es una grave falta de los grupos de poder desde la antigüedad. Esta es una grave violación que el Padre Eterno juzga, siempre lo ha juzgado en la Sagrada Biblia, en los escritos de la Sagrada Biblia, reiteradamente está los juicios en contra de los reyes, en contra de los poderosos militares que abusaban y se enriquecían de los humildes. Siempre está figurando eso. Hermano, y esto Jesús de Nazaret lo confirmó, está en el libro de Juan, capítulo 5, verso 17, cuando dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y la revelación dice que la ley del trabajo debió de haberse aplicado en este mundo desde hace miles de años. Y lo que se aplica es la ley de la explotación, que es lo contrario a la ley del trabajo. Porque dice la revelación que el mandato más antiguo que Dios dio fue: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Este mandamiento es anterior todavía, dice, a los mandamientos divinos. Y enseña que todo puede desaparecer menos el trabajo. Porque el Divino Padre, siendo el primer trabajador del universo, Él da ejemplo que solo con trabajo uno puede llegar a ser verdaderamente un ser humano. Porque el que no trabaja no come, no tiene techo, no se viste. El que no trabaja no puede ser considerado ser humano. Y la ley del trabajo consiste en abolir toda explotación, porque la explotación del trabajo es algo inmoral. Claro. En cambio, el trabajo sin explotación tiene la moral de Dios. Hay dos clases de trabajo, según lo que nos dice la revelación. Trabajar con yugo es el trabajo con explotación en el capitalismo. Y trabajar sin yugo es el trabajo en un sistema comunista donde se ha abolido la explotación del hombre por el hombre. Uh-huh. Importante, hermano, que la ley del trabajo, como lo mencionas, tomando en cuenta al Divino Padre como el primer trabajador, tiene que ser un planteamiento del programa de gobierno de los trabajadores, la ley del trabajo. Porque la ley del trabajo significa abolir la ley de la explotación, sí, directamente. Así es. Y hermano, eso está, el Padre Eterno nos lo enseña desde el Génesis. En el Génesis nos dice de que los primeros seres humanos, en este caso Adán y Eva, vivían en el paraíso. Y en el paraíso no había, digamos, que ellos se comían a los hermanos animales. No existía, sino más bien el Génesis nos muestra que había una coexistencia amorosa. Se cumplían las leyes divinas. Y en el Génesis nos dice de que comerás los frutos y comerás las raíces, y aparte nos daba una enseñanza moral, ética, porque nos dice de que comerás de cualquier árbol, pero del árbol del bien y del mal no podrás comer. Entonces nos estaba dando una enseñanza de cómo vivir en forma armoniosa, en la que la naturaleza se comunicaba con el ser humano, se cumplían leyes divinas y que no había la matanza para poder comer, como después ocurrió. Entonces ahí se cumplían las enseñanzas que el Padre nos está dando, ¿no? Tampoco había la explotación. Porque cuando nosotros, ¿qué entendemos cuando se nos dice que el capitalismo es el origen de la explotación del hombre por el hombre? No necesariamente el capitalismo, como muchos piensan, que ha nacido más o menos por el siglo XV, con la aparición de los bancos, con la aparición de los préstamos y la acumulación, ¿no? El capitalismo en realidad nace mucho antes, porque el capitalismo nace con la acumulación de utilidades. Por eso se llama capital. En la época de los reyes griegos ya se había acuñado la moneda para ese fin, no solamente para un fin de intercambio mercantil, sino para un fin de acumulación. Entonces, donde hay acumulación de trabajo de otros seres, existe capitalismo, porque estás formando un capital. Si bien el nombre no era conocido como tal, pero el hecho sí se producía. No es que alguien, es muy diferente que alguien voluntariamente pueda colaborar en un trabajo, pero es totalmente diferente que alguien sea explotado, y no necesariamente es una persona, sino son grupos de personas por algunas pocas familias, porque generan un bien material. Ese bien material generado es lo que se llama el fenómeno del capitalismo, porque se forma un capital. Entonces, eso es lo que genera de que aparezca, por ejemplo, el esclavismo, porque aparece una acumulación en pocas manos vía la explotación. Eso es que las Sagradas Escrituras siempre lo condenaron y siempre figuraron eso, inclusive antes de haber nacido Jesucristo. Jesucristo, cuando nace, ya había un debate en Jerusalén, porque no los sacerdotes no querían tocar esos temas, solamente ellos tocaban temas de costumbres, temas un poco tradicionales, pero sin embargo ellos eran cómplices de la explotación y el saqueo que había en su pueblo. Entonces era una actitud hipócrita que tenía la casta religiosa de Jerusalén. En ese ambiente que había en Jerusalén nace Jesucristo, y había un debate, había una censura. Sectores como hoy los conocemos, los esenios, y otros personas y grupos disidentes criticaron a esta cúpula religiosa y vivieron fuera de, inclusive de Jerusalén, vivieron fuera de sus puertas, vivieron aislados porque no compartían esa forma de ellos expresar las Sagradas Escrituras, las enseñanzas, que ellos consideraban que era una hipocresía. Dentro de ese ambiente nace el Señor Jesucristo. Y Él nace para continuar con el plan divino de liberación del ser humano, porque cuando en el paraíso el Padre Eterno le dice a los primeros pobladores: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis, se estaba refiriendo al daño que produce la palabra "esto es mío". Dice la revelación que la palabra "esto es mío" es la palabra más egoísta, y los profetas no bíblicos dicen que es la palabra que encierra la mayor violencia contra los seres vivientes, tanto animales, seres humanos y todo. ¿Por qué? Porque la palabra "esto es mío" quiere decir desafiar a la naturaleza. La naturaleza no tiene nada privado. Dice el rollo del cordero: hijos de la tierra, observen la naturaleza, no hay nada privado en la naturaleza. Observen el universo, no hay nada privado en el universo. Entonces la palabra "esto es mío" se convierte en el más grande desafío a la ley común de Dios, a la ley divina. Es la palabra más egoísta, dice la revelación. En el reino de los cielos, un párrafo en el plano celeste dice: en el reino de los cielos se desconoce el dinero, se desconoce la posesión, se desconoce la palabra más egoísta de vuestro mundo, "esto es mío", porque tal expresión es propia de espíritus que recién están sintiendo las primeras sensaciones de la vida, están aún impregnadas de tinieblas, escrito por el enviado Alfa y Omega. Entonces, esa advertencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, que se refiere a la acumulación, a la privación de lo que pertenece a todos, y ahí se va generando la ley de la explotación por la acumulación originaria, como le llaman también los estudiosos de estos fenómenos históricos. La acumulación originaria se produce por el uso de la fuerza y el asesinato, derramamiento de sangre. Ahí tenemos Abel y Caín. Caín era un agricultor y Abel era pastor. El agricultor ya tiene esta sensación de que esto es mío, porque el pastor es un nómada que va pasando, buscando hierbas para su ganado. No tiene fronteras, traspasa todos los campos, los continentes, va buscando pasto. Los pastores son como errantes, sin tierra. En cambio, el agricultor, por lo mismo que ya tiene semillas y tiene que empezar a producir, se establece. Y ahí es donde surge la posesión. Por eso que fue Caín el que mata a Abel. Porque ahí hay una alegoría, la alegoría de los que se aferran a la posesión con el uso de la fuerza, que significa cualquier herramienta que él utilizó para asesinar a Abel. Ahí está el drama humano, en la apropiación de lo que es común de todos. Entonces, cuando llega Moisés, continúa con esa lucha contra la apropiación, y los 10 mandamientos ya condenan la apropiación. No codiciarás los bienes ajenos, no robarás, no explotarás, ya está en los mandamientos. Siglo después, Cristo continúa con esta obra redentora y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos. Ese es el papel revolucionario del Hijo de Dios, y le costó la vida, porque, como bien dices, había temas censurados que no se hablaban. Por ejemplo, no se hablaba por qué esta casta sacerdotal, estos ricos judíos, eran cómplices de los ricos romanos para seguir explotando al pueblo. ¿Por qué no se hablaba de que por qué unos tienen más y otros menos? No se explicaba, y Cristo lo explica. Sí, y Cristo le daba una mayor preponderancia a quienes eran humildes, quienes estaban sufriendo, quienes estaban últimos en el escalón de la sociedad, a tal punto de que Cristo nunca los alabó a digamos a las autoridades religiosas, sino que agarró, por ejemplo, mostró a una pobre viuda que tenía unos cuantos centavos, pero en su profundo amor que sintió hacia el mensaje que daba Jesús, ella dio esos centavos y dejó de comer para darle esos centavos. Y Jesucristo dijo: miren, le dijo, ella ha dado más que todos, porque ella ha dejado de comer y lo único que tenía y lo ha dado todo. Eso es lo que es dar, más no los quienes han ostentado los primeros lugares y muchas veces han vivido saqueando a la misma población. Entonces, esas enseñanzas cayeron pues como agua en aceite, porque en una sociedad en la que eso era normal y que quienes no tenían o vivían en la última miseria, se les hacía ver que era su culpa de ellos. Y que Jesucristo vaya con un mensaje de ese tipo, entonces para la época era subversivo. Obviamente que era subversivo. Estaba moviendo conciencias. Eso no lo podían soportar. También cuando Jesucristo multiplica los panes, muchos toman el caso, y de repente no les falta razón, de los prodigios que hacía Jesucristo al multiplicar los panes, ¿no? Pero la principal enseñanza no estaba necesariamente en la multiplicación de los panes, en el hecho en sí, sino la principal enseñanza estaba en el compartir. El Padre Eterno compartía con todos los seres humanos, y que nosotros tenemos que compartir también con todos los seres humanos. Es una enseñanza que obviamente no le caía bien a los terratenientes. No les iba a caer bien a los ocupantes romanos que tenían la mayor propiedad de los territorios. No les iba a caer bien a las autoridades religiosas, que ellos gozaban de los impuestos que se les aplicaban a la mayoría de la población pobre, hebrea, judía de ese entonces. Entonces le estaba diciendo que había que compartir. Le estaba diciendo, es como decirle ahora al Fondo Monetario: oye, pues tú tienes las arcas llenas de oro, tienes que compartir. Y ahora ya sabemos que cuando alguien dice eso en forma pública, simplemente te sacan de los medios de comunicación y, si es posible, hasta te inventan algo y te mandan pues a los calabozos. Hermano, y esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17. Cuando le dieron el libro del profeta Isaías a Jesús, Jesús, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 17 al 19. Claramente acá dice que Cristo vino a predicar la buena nueva a los pobres. Y no le predicó la buena nueva a los ricos, porque Cristo a los ricos les dijo que no iban a entrar al reino de los cielos, y eso no es buena nueva. De ninguna manera. En cambio, a los pobres, a los explotados, le dijo: ustedes son los primeros en el reino de Dios. Esto es chocante, claro, para los capitalistas, saber que el evangelio que predicó Cristo fue para los pobres, no fue para los ricos, porque para los ricos no es buena noticia de escuchar que Cristo le dijo: ay de vosotros que reís, porque ya tenéis vuestro premio. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Eso no es buena nueva. No, de ninguna manera. Ay de vosotros los que ahora disfrutáis, porque lloraréis. No es buena nueva. Entonces, a los capitalistas de su época, esto fue pero algo totalmente chocante, que no le perdonaron al Hijo de Dios y conspiraron para asesinarlo. Hermano, estamos llegando a la mitad de esta hora. Vamos a escuchar un audio donde se menciona un pasaje impactante de lo que ocurrió en la misión redentora del Hijo de Dios, cuando el cielo habló y la población se quedó estremecida. Dice la revelación del Cordero de Dios que cuando el cielo habla, todos se quedan mudos. Escuchemos este impacto que ocurrió en la predicación revolucionaria del Hijo de Dios. Pero para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Lo que aconteció inmediatamente es algo que no sabría explicar con exactitud. Se produjo una especie de relámpago o fogonazo. De no haber sido por la potente y metálica voz que se dejó oír a continuación, yo lo habría atribuido a una posible chispa eléctrica, tan comunes en este tipo de nubes tormentosas. Pero como digo, casi al unísono de aquel fogonazo, los cientos de personas que permanecíamos en la gran esplanada pudimos escuchar una voz que en arameo decía: ya he glorificado y glorificaré de nuevo. La multitud, los discípulos y yo mismo quedamos sobrecogidos. Al fin la gente comenzó a reaccionar y la mayoría trató de tranquilizarse, asegurando que aquello solo había sido un trueno. Pero todos, en el fondo de nuestros corazones, sabíamos que un trueno no habla. Los hebreos volvieron a agolparse en torno al maestro y éste les anunció: Esta voz ha venido no por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Aquella turba no entendió una sola palabra. Los propios discípulos se miraban entre sí como diciendo, ¿de qué está hablando? Algunos de los sacerdotes que habían salido del santuario, al escuchar aquella enigmática voz, le replicaron, sabemos por la ley que el Mesías vivirá siempre. Todavía un poco más de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz y que no os sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Nosotros los sacerdotes somos quienes tenemos la potestad de enseñar la luz y la verdad a estos ciegos. ¡Ciegos! Veis la mota en el ojo de vuestro hermano, pero no veis la viga en el vuestro. Cuando hayáis logrado quitar la viga de vuestro ojo, entonces veréis con claridad y podréis quitar la mota del ojo de estos. Jesús entonces cruzó las murallas del templo, seguido por sus más allegados. Dice la revelación del Cordero de Dios, una nueva historia llega al mundo, en que los cielos se abren al intelecto humano. Una historia galáctica que quedará en el mundo y no habrá otra, porque cuando los cielos hablan, todos callan. Y ese todo es la historia viviente jamás contada. Una historia que estremecerá al mundo de la fe y provocará la caída de todo tirano en la tierra. Caerá todo yugo viviente, todo árbol que no es del Padre, toda simiente de Satanás. Y estas cosas ocurrirán en esta generación. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Hermano, el impacto de la obra revolucionaria de Cristo provocó tal conmoción en su época, y uno de los sucesos más espectaculares es cuando el Hijo de Dios botó con látigo en mano a los mercaderes que estaban en la explanada del llamado templo en el mundo antiguo. A ver, vamos a escuchar este audio donde se como se visualiza lo que ocurrió en esos momentos de la acción de restaurar el derecho de todo el planeta. Porque cuando el Hijo de Dios hizo este suceso extraordinario, lo hizo mirando a todo el planeta. Escuchemos lo que ocurrió cuando el Hijo de Dios a los mercaderes de la explanada en el llamado templo en el mundo antiguo los votó. El maestro inició su predicación, pero al poco su potente voz se vio sofocada por dos hechos que iban a precipitar los acontecimientos. En una de las mesas de cambio, muy próxima a la escalinata sobre la que se había sentado el rabí, un judío de Alejandría comenzó a discutir acaloradamente con el responsable del cambio. El peregrino, con razón, protestaba por la abusiva comisión que pretendía cobrarle el cambista. En eso, mientras el nazareno esperaba impasible, un tercer suceso vino a provocar la chispa final. Entre los judíos que pretendían oír a Jesús, se hallaba un galileo, antiguo amigo del maestro. Este humilde granjero había empezado a ser molestado por un grupo de peregrinos procedentes de la Judea. Entre empujones y codazos, los engreídos individuos se burlaban de él por su credulidad. Cuando el gigante se percató de esta última escena, ante el asombro de sus discípulos y de cuantos nos encontrábamos presentes, soltó su manto y, dejándolo caer sobre la escalinata, salió al encuentro del pastor arrebatándole el látigo de cuerdas. Con una seguridad sorprendente, el Galileo fue reuniendo a los astados, sacándolos del templo entre sonoros gritos y secos y potentes golpes de látigo sobre el embaldosado de la esplanada. Una vez concluida la operación de limpieza, Jesús de Nazaret, en silencio, se abrió paso majestuosamente entre la multitud, dirigiéndose a grandes zancadas y con el látigo en la mano izquierda hacia los corrales situados al otro lado del atrio de los gentiles, al pie de la fortaleza Antonia. Aquello era nuevo para mí y corrí tras él. El maestro, con una frialdad que me dejó sin habla, fue abriendo uno tras otro todos los portalones, animando a los bueyes, machos cabríos y corderos a salir de sus recintos. En un instante, cientos de animales irrumpieron en el atrio. Y el rabí, con la misma decisión y destreza con que había sacado del templo a la primera manada, dirigió a aquellos asustados animales en dirección a las mesas y puestos de venta de los campistas. Como era de suponer, la estampida provocó el pánico de los hebreos, que en su atropellada huida hacia los pórticos de salida, derribaron un sinfín de tenderetes. Los bueyes, por su parte, terminaron por pisotear el género, derramando numerosos cántaros de aceite y de sal. En cuestión de minutos, aquel comercio había sido materialmente barrido, con el consiguiente regocijo de los miles de judíos que odiaban aquella permanente profanación. Jesús de Nazaret volvió entonces a lo alto de las escalinatas y, dirigiéndose a la multitud, gritó: vosotros habéis sido testigos este día de lo que está escrito en las Escrituras. Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones, pero habéis hecho de ella una madriguera de ladrones. Quienes no podían faltar, obviamente, eran los responsables del templo. Cuando los sacerdotes tuvieron conocimiento del incidente, acudieron presurosos hasta donde se hallaba Jesús, interrogándole con severidad. ¿No has oído lo que dicen los hijos de los levitas? En las bocas de los niños y criaturas se perfeccionan las alabanzas. El griterío y los aplausos obligaron a los fariseos a retirarse del lugar. A partir de ese momento, grupos de peregrinos se situaron a las puertas de acceso al templo, impidiendo que pudiera restablecerse el cambio de monedas y la venta normal de los intermediarios. Dice la revelación del Cordero de Dios: cuando el Hijo de Dios se llenó de cólera y corretió a latigazos a los comerciantes del templo, en la historia antigua, lo hizo proyectando su divina mente hacia el futuro. En ese instante, el Hijo primogénito vio la cizaña del comercio en los siglos venideros, vio a los millones de seres que serían víctimas de los abusos, acaparamientos, precios abusivos, etcétera, etcétera. Vio el futuro yugo humano, vio a Satanás tomar la forma de extraño comercio, y vio que la cabeza de Satanás eran los ricos. Todo el drama lo vio en un microscópico instante. Más allá de ese instante, habrían siglos de sufrimientos, frustraciones, desengaños, suicidios. Y viendo el futuro que le esperaba a la humanidad, vio el nacimiento de la gran bestia, vio al monstruo que crearían de padre a hijo y de generación en generación los más influenciados por el oro. A este monstruo que cobardemente se guarece tras la fuerza, el mundo de la prueba le llamó el imperialismo. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Es el gran acontecimiento del Hijo de Dios que ve el futuro. y cómo, hermano, los mercaderes se han extendido por toda la tierra. Todo lo ven comercio. Y dice la revelación que hasta el último instante pensarán en ganancia. Y casualmente, eso es en qué se ha convertido actualmente el sistema económico mundial. ¿Qué cosa es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un mundo cuyas relaciones económicas son puestas en el comercio como su máxima expresión. Por eso que se le llama a la economía neoliberal a una economía de casino de juegos. O sea, hemos llegado al extremo de lo que es el comercio, de que, digamos, se apuesta la vida de los seres humanos a nivel mundial para ver quién gana más con las especulaciones de los precios. Eso es lo que origina muchas muertes en los países del tercer mundo, muchos niños muriéndose de inanición, mucha naturaleza destruyéndose y muchos seres de los llamados animalitos que están siendo víctimas de la ambición de unas cuantas corporaciones que los agrupan, los encarcelan en pequeños guetos a millones de estos seres, muchas veces creándose enfermedad, creándose epidemias, y que todo esto es gracias a la ambición de unos cuantos poderosos. Así es como el Hijo de Dios dio ejemplo. Por eso él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Su ejemplo de trabajo, cómo él enseñó a su pueblo, lo organizó, le dio salud, lo curó de sus dolencias, sí, con medicina natural. Cómo él educó a través de las parábolas, a través de la forma más sencilla, cómo pudo enseñar a toda una población que vivía en analfabetismo. Sí, pues. No tenían educación. Y cómo él pudo convertir de el proletariado de esa época, los esclavos de esa época y los despreciados, en un movimiento poderoso a través, sí, de la doctrina. Son las doctrinas las que convierten, las que empoderan a la masa en algo que no puede ser derrotado. En eso estamos, en esta etapa. Movió a un buen porcentaje de la población, a tal punto que terminó prácticamente después de su partida de este plano de la tierra, de Jesucristo, terminó prácticamente en lo que podríamos hacer una forma de una revolución. Terminó con la formación de las comunidades. Y eso es lo que temían los grandes poderosos que mantenían esclavos a cientos de miles de personas. Temían la luz del conocimiento, temían la luz de la sabiduría, y que originaría que al ser conscientes de que estaban siendo engañados y estaban siendo explotados, pudieran ellos por su propia cuenta empezar a liberarse. Ese fue el resultado del mensaje del Maestro Jesús el Cristo. Porque él les dijo a la población que el sistema que estaban viviendo era ilegal. Le dijo: no se puede servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a este sistema. Este sistema, claro, fue declarado ilegal por el Hijo de Dios. Eso es lo que provocó una rabia de los capitalistas, que hicieron todo lo posible para asesinarlo. Sí, pues. Igualmente, la doctrina del Cordero de Dios nos vuelve a recordar que el capitalismo es ilegal. No tiene derecho divino, no tiene razón de ser, no tiene ley natural. Es un accidente en la historia y está agonizando. No tiene ni legitimidad, ni tiene legalidad. Es extraño y desconocido. Sí. Y está agonizando. Y fíjese, hermano, de que cómo es, digamos, de ilegal este sistema de explotación y de tortura que hacen a las poblaciones. Por ejemplo, el día de ayer estuve escuchando en una radio cómo hablaban se interpretaba, digamos, desde el punto de vista legal, el juicio que le hicieron a Jesucristo. Y nadie encontró algo que pudiera ser legal, sino todo eran violaciones a la legalidad. O sea, analistas constitucionalistas del mismo sistema reconocen que lo que aplicaron tanto las autoridades romanas como las autoridades religiosas de la época fue una violación a los derechos mínimos de una persona, porque no le dieron derecho a defensa. Y aquí también vamos a ver, hermano, brevemente, cuando se dice de que Jesucristo dijo de que dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, pretendiendo hacer creer que con esto nos daba, digamos, el visto bueno a pagar impuestos. Pero acá hay un tema, primeramente, de validez legal. A una persona, si a cualquier persona, se le dice que dé sus declaraciones con un arma apuntándole a la cabeza, la pregunta ¿es legal o no es legal? Y eso es lo que nos relata la Biblia. Porque los fariseos, cuando intentan hacerle caer a Jesucristo para que dé motivos, no solamente para que lo arresten, sino para que lo maten a él y a todos quienes lo estaban siguiendo, era hacerle decir a él, al pueblo, directamente que no pague sus impuestos. Primeramente, eso iba a significar de que se terminaba la misión en ese momento. Segundo, que no solamente mataban a él y a sus apóstoles, sino los mataban a todos los seguidores. Entonces, tratar de sacar una declaración con bajo amenazas, desde el punto de vista, es ilegal. Partiendo de ese punto, el otro punto, Jesucristo les dio una respuesta, pero les dio una respuesta en forma hasta de parábola, se puede decir, porque le dijo que dad a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta es, ¿qué cosa es de Dios? Todo. Y le dice, dad al César lo que es del César. Del César no es nada. No es nada. Y si toda su vida Jesucristo, desde su obra de nacimiento, ha dicho lo mismo, ¿por qué esta vez tendría que ser diferente? De ninguna manera, ¿no es cierto? Claro, porque mira, hermano, cuando llegan a Cafarnaúm, lo que cobraban impuestos, y le dicen a Pedro que vuestro maestro no paga las 2 dracmas, y Pedro le dijo, sí, pero cuando Pedro entró a la casa, Jesús le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos de pagar impuestos. Libro de Mateo, capítulo 17, verso 25 y 26. Ahí Jesús ya les había adelantado a los apóstoles que los extraños son los que tienen que pagar impuestos, no los hijos. ¿Quiénes son los extraños? Los capitalistas, los religiosos, los militares. Esos son extraños. Uh-huh. Esos tienen que pagar impuestos. ¿Y quiénes son los hijos? Los trabajadores. Los trabajadores no tienen que pagar impuestos por orden de Dios. Mandato divino, derecho divino, legislación bíblica. Amén, hermano. Amén, hermano. Y eso, quienes se consideren cristianos tienen que cumplirlo, porque es un mandato divino. El mandato es que el pueblo no tiene que pagar impuestos. Quien tiene que pagar impuestos son las transnacionales, las corporaciones, las mineras, las empresas gasíferas, las empresas de telecomunicaciones. Es mandato divino. Y el pueblo tiene que cumplir también con ese mandato divino. Tiene que hacer cumplir de que el pueblo, el proletariado, no debe pagar impuestos. Y esos impuestos pagados, de acuerdo a la divinidad, tienen que ser devueltos con intereses. Acordémonos de lo que le pasó a Zaqueo. Devolvió con intereses. Así es, para reparar el daño hecho. Hermano, estamos llegando a los minutos finales de esta edición. Y a modo de lo que ha pasado en estos días en relación con la tergiversación que se sigue haciendo de la obra redentora de Cristo por parte del capitalismo, la luz de la revelación del Cordero de Dios nos pone otra vez en línea para poder entender cómo la divinidad tiene un plan para hacer de este planeta un mundo sin explotación, un mundo de igualdad, un mundo sin fronteras, un mundo sin clases sociales. Así es, hermano, y recordando las enseñanzas del Maestro Jesucristo, cuando dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino nuestra lucha es contra huestes espirituales. Y esas huestes espirituales son la negatividad, son el egoísmo, son todos los actos que van en contra de los divinos mandamientos. Esos son las huestes espirituales. Es lo que origina la enfermedad en la tierra, lo que origina la enfermedad en la sociedad y lo que origina también la enfermedad física en las personas. Alabado sea el Divino Padre, hermano. Alabado sea el Divino Creador del Universo. Y de esta manera estamos llegando al final de esta edición. Si ustedes gustan, pueden visitar la página archive.org. En la lupa que sale escriben Joel Alfa y allí encontrarán la librería de todos los audios que semana tras semana estamos subiendo de estas ediciones de El Tiempo que Resta. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.